Hola, ¿cómo estamos? Soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Yo creo que ya se lo habían oído. Estuve chequeando la website como hace como 3 días y me di cuenta de que aunque había yo puesto todos los audio files de todas las lecturas que había hecho, por X razón no se habían mostrado ahí en la página. Solo lo acaba de arreglar y si usted tiene tres opciones para escucharla, una opción es usando, actually, cuatro opciones, tres opciones. Una opción es usando iTunes o suscribiéndose a Google, suscribiéndose a muchos de esos que usted puede oír. Si usted usa iTunes, también Windows Media Player. No sé si Windows Media Player tiene algo similar, pero... también usted puede escucharlo directamente de la página, o también usted puede bajar como MP3 file, bajar todo el file a su computadora y usted guardarlo si usted gusta. También usted puede ir a la página directa que los puse, pero yo creo que eso no es necesario. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el capítulo 30. Y esto, el altar para quemar incienso, eso es lo que vamos a hacer. Construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados de la tapa y los cuernos. Pone un borde alrededor y coloca dos argollas de oro en cada uno de los dos costados del altar, debajo del ribete, para que sirvan para pasar por él las vacas con las que se transportará el altar. Haz dos varas de madera de acacia y recubre de oro. Coloca el altar delante del velo que está antes del cofre del pacto, ante la tapa que cubre el testimonio, donde me voy a encontrar contigo. Todas las mañanas, mientras alistas las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También por las tardes, mientras vuelve a revisar las lámparas, así siempre quemará incienso frente al Señor. No uses ese altar para quemar ningún otro tipo de incienso o ofrenda, ni para ofrecer cereales ni liberación alguna. Una vez al año Aarón celebrará sobre los cuernos del altar un sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor. El Señor le dijo a Moisés: haz un censo de los israelitas para saber cuándo hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Todo lo que se haga censado pagará 5 gramos de plata pesados, conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es de 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. La pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más, ni 5 gramos de plata, ni el pobre pagará menos. Este pago será ofrenda al Señor para pagar su vida. Recoge esta plata del pueblo de Israel y úsala para el servicio de la carpa del encuentro. Será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo que dieron al rescate por su vida. Interesante, ¿no? Ahora, hay un fenómeno aquí en los Estados Unidos. Es que cuando uno le cobran impuesto, lo hacen por cuánto dinero usted gana al año. Si usted gana, creo que gana menos de 30 mil años, le cobran un cierto porcentaje de income tax. Si usted gana más de 60 mil dólares o de 100 mil dólares, le cobran otro tipo de interés en sus taxes. Si usted gana más de 200 mil dólares, como, y esto algo ha sido que Obama ha propuesto también, le van a cobrar más intereses. Si usted es millonario, algunas veces paga como 50% de lo que usted gana en puros taxes. Estamos viendo la economía como está de mala y quieren aumentar esos taxes 2% más. Ahora, que si usted sería gobernante de un pueblo, esta sería la mejor manera de que usted pudiera cobrar impuestos y las puede, porque usted cobraría de todo el mundo lo mismo, aunque sea rico o aunque sea pobre. ¿Por qué? Porque un rico tiene que pagar por el pobre. Tenemos que recompensar sus buenas decisiones también. Ahora, en eso no quiero decir que un rico no tiene la responsabilidad de ser más generoso con su dinero. La Biblia dice que entre más dado, más es requerido. So, muchas de las gentes que tienen mucho dinero pueden hacer un mejor impacto con lo que están ganando. So, vamos a seguir leyendo. El Señor le dijo a Moisés: haz una lámpara de bronce y colócala sobre una brasa de bronce colocada entre la carpa del encuentro y el altar, y llénalo de agua. Aarón y sus hijos se lavaron los pies y las manos, y con esa agua, cada vez que entren a la carpa del encuentro o se acerquen al altar para presentar una ofrenda quemada, deben lavarse con el agua. De esa manera no morirán. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Esa es una ley de Aarón y sus descendientes que seguirán por siempre. El Señor le dijo a Moisés: consigue las mejores plantas aromáticas, 500 medicinas de mirra líquida y 250 medidas de canela aromática, 250 medidas de caña aromática y 500 medidas de casia y de 3 litros y medio aceite de oliva. Todas estas medidas conforme al peso oficial del santuario. Mezcla todo esto para preparar un aceite aromático santo de consagrar. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, al cofre del pacto, la mesa y todos sus utensilios y el candelabro y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios y lávanos y su base. Y el lavamanos y su base. Así lo consagrarás y será sagrado. Todo lo que toque estos objetos quedará consagrado. Derrama aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Dile al pueblo de Israel: este es mi aceite santo de consagrar de generación en generación. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación o se lo suministra a un extraño, deben expulsarlo de la comunidad de los israelitas. So, Dios quería que su servicio fuera algo especial. Que cuando ellos llegaran a la presencia de Dios, ellos sintieran, Dios es espíritu. No podemos ver a Dios, no lo podemos oler a Dios, pero Dios quería que el pueblo se recordara que estar en la presencia de Dios por ese aroma exquisito que venía, que era algo diferente. Y la gente, el cerebro es bien potente. Cuando uno huele el olor a French fries o hamburguesas, su cerebro sabe exactamente lo que está oliendo, y él dice en su cerebro, él dice: sabes que quiero una hamburguesa porque ya la oí, ya la olfateé y mi cerebro me está pidiendo eso. Así es lo mismo quería Dios. Cuando la gente venía al pueblo, él quería que olieran ese perfume agradable a Dios y que pensaran en Dios. El Señor le dijo a Moisés: mira, elegí a Bezaleel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, con aptitud, comprensión y sabiduría para realizar todo tipo de trabajo. Hace diseños, trabajo con oro, plata y bronce, y cortar colocador de piedras preciosas, trabajo con madera y realizar toda labor. Le he dado como ayuda a Noliat, hijo de Alisat, de la tribu de Dan. También le he dado aptitud de todos los hombres hábiles para que se encarguen de hacer el trabajo que yo le ordené. La carpa del encuentro, el cofre del pacto, la tapa del cofre y todos los sacerdotes de la carpa del encuentro, la mesa y todos los utensilios, el candelabro con todos los accesorios, el altar para quemar incienso, el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente y sus utensilios, el lavamanos con su base, la ropa tejida del sacerdote Aarón y la ropa tejida de los hijos para cuando me sirvan como sacerdotes, el aceite aromático de consagrar. y el incienso aromático para el lugar santo. Esos trabajadores harán todo eso tal y como lo ordené. Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso, ya que sea una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Así sabrán que yo soy el Señor y que los santifica. Respetarán el día de descanso porque es un día consagrado para ustedes. Condenarán a la muerte al que no respeta ese día de descanso. Si alguien trabaja ese día, lo eliminarán de entre su pueblo. Se trabajará durante 6 días, pero el séptimo día es el día sagrado de descanso. El día sagrado del Señor, el que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel respetará el día de descanso y seguirá cumpliendo de generación en generación. Es un pacto eterno, será una señal permanentemente entre este pueblo de Israel y yo. El Señor trabaja durante 6 días para hacer el cielo, trabajó durante 6 días y la tierra, pero en el séptimo día deja de trabajar, dejó de trabajar y descansó. Y eso no significa que Dios está descansando ahorita, ¿no? Dios siempre trabaja. Cuando el Señor terminó de hablar a Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas del testimonio, la tabla escrita por el dedo de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 32. Esto es el becerro de oro. El pueblo vio que Moisés estaba demorando en bajar al monte, así que se unieron alrededor de Aarón y le dijeron: Ven, haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Aarón le dijo al pueblo: Quítenle los aretes de oro que sus esposas, hijos e hijas tienen en las orejas y tráiganmelos. Entonces el pueblo se quitó los aretes de oro y de las ovejas y se los dejaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: Mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y beber, después se levantó a celebrar al Señor y le dijo a Moisés: Baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. Ahora, esto es lo que me gusta de Dios. Dos cosas. Bueno, primero, le da el espíritu a Ahisamac de la tribu de Dan para que él sea artesano, ¿no? Y usted cree que Dios siempre pone las personas y les da el espíritu. Yo creo que Dios me ha dado el espíritu de hacer la webpage, hacer todo esto digital, porque siempre yo no he tenido ninguna educación en eso, pero se me ha hallado fácil a escribir código, hacer todo lo que hacemos y lo que estamos por hacer. Aunque muchas personas siempre lo hayan muy complicado, para mí se me ha sido muy fácil. Y no que soy una persona muy, muy inteligente, yo siempre he sido una persona de que siempre de media inteligencia o como a la inteligencia de los otros. Nunca, nunca he sobresalido que este es muy inteligente. Pero Dios me ha dado ese conocimiento y se me ha hecho muy fácil. La otra cosa es que, si se acuerdan, cuando Dios le habla a Moisés y le dice: Ve y habla con mi pueblo. Y Moisés le dice: ¿Sabes qué? Yo no voy a ir porque yo no soy de palabras sabias. Unos dicen que era tartamudo, otros dicen que él no era una persona que podía hablar mucho. Tal vez era muy shy o no tenía la experiencia para hablar. Y mucha gente, también tengo un amigo que es muy, le agarran mucho los nervios para hablar y se queda sin poder decir nada, ¿no? Se queda en blanco. La otra cosa, y una de las cosas que me fascina bien, es que Aarón, el Dios, le dice a Moisés que él vaya. Moisés se niega y entonces Dios, como segundo plan, usa a Aarón, el hermano de Moisés, para que vaya para el pueblo. Ahora, Aarón es el que incita o el que les da los recursos a la gente para que ellos desobedezcan a Dios haciendo el becerro. Pero no sabemos exactamente dónde Aarón se imaginó que era un becerro. Tal vez él vio un becerro en una visión y él dijo: este es el Dios de Israel, porque en todo lo que hemos vimos, lo que hemos visto, Dios nunca se les aparece como becerro. Pero en Egipto tenían, adoraban muchos animales, o él dijo: pues vamos a hacerle un Dios al becerro. Y vamos a ver cómo los cananeos y los jesuitas y los amorreos adoran a Baal, que es el símbolo de un toro. So, vamos a ver cómo todo esto se va a aclarecer un poco más cuando leemos en lectura. La otra cosa es la relación que Dios está creando con Moisés. Como le dice: baja porque el pueblo que sacaste. Y vamos a ver cómo Moisés le devuelve sus palabras y le dice: no, yo no lo saqué, tú lo sacaste. A mí no me eches, como dicen, no me eches el muertito. Rápidamente se olvidaron de lo que los ordené, hicieron un becerro de oro, se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios al pueblo. Dijo Israel que están, de Israel que están en sus, el pueblo de, dijo, el pueblo dijo a Israel que están en sus dioses que se sacaron de Egipto. El Señor les dijo a Moisés. So, aquí la gente, como le dije, se está imaginando de lo que de algo que Dios no les ha sido claro, o no, Dios no, nunca les enseñó un becerro para que ellos pudieran adorar a este becerro. So, vamos a seguir leyendo. El Señor le dijo a Moisés: ya me he fijado que este pueblo y me he dado cuenta de que son tercos. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Después haré de ti una gran nación. Moisés le rogó al Señor tu Dios y le dijo: ¿por qué vas a descargar tu ira contra este pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto? ¿Ves cómo le regresa ahí? Le dice: tú lo sacaste, demostrando tu gran poder. Si lo haces, el pueblo de Egipto podría decir: los liberó con malas intenciones para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya esa ira y quítate de esa idea de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de que tu siervo Abraham, Isaac, Israel y los que le juzgaste en tu pueblo y les prometiste: voy a multiplicar a tus descendientes y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. Le voy a dar esa tierra a tus descendientes, tal como lo prometí, y será de ellos por siempre. Entonces el Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Luego Moisés bajó del monte a levantando en las manos las dos tablas de la piedra del testimonio. Estaban escritas por ambos lados, por el frente y por atrás. Dios mismo hizo las piedras y él mismo escribió los mandamientos en ella. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Josué escuchó los gritos del pueblo y le dijo a Moisés: se oyeron sonidos de guerra en el campamento. Moisés respondió: no oído sonido de gritos de victoria ni de derrota, oído sus cantos. Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al sacerdote Oro y el pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas sobre el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Luego Moisés agarró los becerros del pueblo que había hecho, los quemó en el fuego y los molió hasta moverlo polvo. Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas tomaran esa agua. Moisés le preguntó a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que los hayas levantado a comer o cometer un pecado tan grande? Aarón respondió: Señor, no te enojes conmigo. Tú sabes que este pueblo siempre está dispuesto a hacer el mal. Y así, un líder nunca tiene que hacer eso, tiene que tomar responsabilidad por sus acciones. Y vamos a ver lo que él dice. Ellos me dijeron: hagamos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos que el paso que Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Entonces yo le dije: si alguien tiene oro, quítenselo y entréguenselo. Luego lo arrojé en el fuego y salió este becerro. Y vemos cómo él exagera, porque usted puede tirar todo el oro del mundo en una olla y no se va a conformar, no se va a hacer un becerro, sino que Aarón tomó el tiempo para formar la idea de un becerro. Y normalmente La gente cuando hace un ídolo lo hace conforme a su disposición o conforme a lo que él piensa, lo que es lo que él piensa de su Dios o de lo que es un Dios, y fuerza a la gente a seguir la idea de que él tiene de Dios, de un becerro. Y dice que se acerquen a mí los que están al lado del Señor. Todos los levitas se unieron. Luego Moisés les dijo: el Señor Dios de Israel dijo: tome cada uno de ustedes la espada y vaya de un extremo, de extremo a otro del campamento, matando a su hermano, su amigo y vecino. Los levitas hicieron lo que Moisés les dijo. Ese día murieron aproximadamente 3.000 hombres. Luego Moisés le dijo: hoy el Señor los limpió por haberse opuesto a sus hijos y a hermanos, así que hoy el Señor los bendijo. A la mañana siguiente Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado, sin embargo yo voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que los perdone. Entonces Moisés subió a donde estaba el Señor y les dijo: por favor escúchenme. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de oro. Ahora, perdónalos por su pecado. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú hiciste. Y aquí está algo bien interesante. Y el Señor le dijo a Moisés: los únicos que borro de mi libro son los que cometen pecado contra mí. Ahora, el di Dios habla de un libro de la vida. Y muchos creen que cuando uno es salvo, uno no pierde la salvación. Ahora ya hay mucho conflicto, yo no soy maestro de la ley, pero he oído una versión que dice: si Dios puede borrar el nombre de una persona que hace mal contra él, y vamos a ver eso en Jeremías, Dios lo puede borrar el nombre del libro de la vida de una persona en este tiempo también. Y dice: baja y guía al pueblo a donde yo te diga. Mi ángel irá frente a ti para guiarte. Cuando llegue el momento de castigar a los que han pecado contra mí, mi ángel los castigará. Luego el Señor hizo que una plaga cayera sobre el pueblo y se enfermaron por haber adorado el becerro de oro que Aarón le había hecho. Dios los está castigando ahí. Y algo interesante aquí, que mucha gente critica la acción de Dios, que Dios quiere destruir al pueblo inmediatamente. Y cuando dicen: este Dios del Viejo Testamento no es igual al Dios del Nuevo Testamento, a Jesucristo, que es bien pasivo, que cuando le dan a la mujer pecadora, dice que la salva, diciendo que el que no es culpable, que tire la primera piedra. Pero se olvidan del Jesucristo del Apocalipsis. Llega un tiempo, aunque dice la palabra de Dios que Dios es amor, pero no es la única característica de Dios. Dios es un fuego consumidor también, y es un Dios, es un ser que da juicio y juicio a las cosas malas. Dios se olvida de eso, y si usted no quiere ver, vea Revelaciones, las plagas, y vea todo lo que va a venir a la gente que está en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Me puede mandar un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.